Sí, bueno, a ella le toca hacer un estudio de genética para saber el síndrome que ella tiene, porque en el Garrahan, desde que nació la están tratando, le hicieron estudios genéticos, pero no dan con el síndrome que ella tiene. Ellos pensaron que podía tener alguno, pero no, dan todos negativos. Entonces hay que hacerle esto, que en el Garrahan, lamentablemente, por cuestiones de dinero, no lo están realizando porque es muy caro. Y bueno, tengo que hacérselo particular. ¿Cuántos Que años la obra tiene, social Lumina? me lo cubre. ¿Tenés obra Cuatro. social? Osprera. Pero no te cubre este trámite. No, ni siquiera la mitad, nada. Nada, nada. Y Lumila, me dijiste cuántos años tiene. Cuatro. ¿Es algo de nacimiento, te dijeron? Sí, ella ya nació así. ¿Y ahora cómo le afecta en su vida diaria? ¿Qué notaste vos como para que la pudieran atender y que, bueno, se llegara a esta conclusión? Y lo que pasa es que ellos quieren cómo seguir con sus tratamientos, porque ella no se mueve, no camina, no habla nada. Claro. Entonces quieren a ver qué especialistas en sí necesita para mejorarle la calidad de vida. Claro, sí, para que tenga avances en algún aspecto, ¿no? Claro, exactamente. Bien, ¿se les ha ocurrido a los familiares, a los amigos? Bueno, hay alguien que está organizando más allá de vos, no solamente hacer una petición para todos aquellos que podamos o puedan colaborar con una suma de dinero en una cuenta solamente, sino que organizar algo, ¿no? Sí, bueno, el domingo se va a realizar un bingo en Vicente Casares, en el Club La Martona, que lo organizaron los chicos de la comisión, Sí. el domingo a las 3 de la tarde. Bien. ¿Y ahí van a cobrar una entrada o solamente con lo que se recaude de los cartones del bingo? No, con lo que se recaude los cartones del bingo. Porque entiendo que a veces también hacen alguna cantina o algo para Sí, vender de también comida. va a haber cantinas con cosas dulces, saladas, gaseosas. El domingo después del mediodía, entonces. Sí, el domingo a las 3 de la tarde, En el más o menos. Club de la Martona, pero en el club de la sociedad, pasando la barrera, como quien lo conoce. Claro, está el jardín, perdón, la escuela, el jardín, y al lado está el Club La Martona. Así es. Es en Almirante Brown. ¿Y ustedes son de por allí? Sí, yo vivo en la esquina, o sea, al lado del club. Bueno, han encontrado también en la comunidad esta posibilidad de apoyarlos, ¿no? En este momento. Sí, no, la verdad, yo estoy súper agradecida con todos los que me ayudaron, me apoyaron, compartieron, a todos, todos, todos. Bien, ¿qué esperás más allá de que si se pueda juntar los 200.000 pesos, ¿no? Que es lo que está consiguiendo o algo más. No, no, ese dinero está bien, es para el estudio. Por eso es lo que le saldría al estudio, pero más allá de que Claro. ustedes se tienen que seguir trasladando y eso, me imagino que también deben tener otros gastos. Sí, todo es gasto hoy en día más porque encima la obra social que tengo lamentablemente no le cubre nada. Sí. La silla no le cubrió, yo tuve que pedir ayuda al municipio para que se la dé porque no me la cubrió tampoco la silla. Ahora mandé los papeles para que pueda entrar a Welcome, que es un centro muy especial, que tiene de todo, especialista, pero bueno, todavía estoy esperando respuesta. Claro, sí. Bueno, en la semana se comunicó una abuela, una adulta mayor, por el tema de su hija, porque también no conseguía silla de rueda. Y después, escuchando la nota, el director de discapacidad de Cañuelas se comunicó con nosotros como para poder ayudar. No sé si vos tuviste la posibilidad o solamente tuviste el contacto con el municipio por la sillita para Lumila. Tuve contacto con el municipio nomás. O sea, no pudiste hablar con Diego Moliner, por ejemplo. No, no. Justo, bueno, hablé con la municipalidad y como me lo resolvieron rápido, no pedí ayuda después. Bueno, pues también sería otra alternativa, ¿no? Claro, bueno, pero ahora el tema de la sillita, ella necesita una mesita que lleva Bueno, la silla también, para el jardín. bueno, sería bueno ahí tener algún encuentro, pero por lo pronto lo que necesita, no sé si con urgencia, pero necesita este estudio y Es claro. reunir el dinero para que se lo hagan, ¿no? Claro, para más que nada para saber a ver con nombre y apellido qué síndrome tiene ella, pues ella ya tiene 4 años y todavía no podemos saber qué síndrome tiene. ¿Son ustedes dos solitas o integran más personas la familia? No, yo tengo 2 hijos más. ¿Más grandes son? Sí, de 5 y de 13 años. Bien, y bueno, entiendo de que el tema laboral también está comprometida la situación. Sí, porque lo que pasa es que yo a ella no la puedo dejar sola, yo necesito que ella esté todo el tiempo con una persona y no tengo a alguien de confianza, así que a mí trabajar se me recomplica. Por eso, vos sos la única adulta mayor que la puede cuidar, digo. Y sí. Porque los demás de la casa son tus hijos. Claro, y mi marido que él trabaja, por Claro, sí, supuesto. sí. Tiene ya su compromiso laboral, ¿no? Y sí. Celeste, bueno, comentanos un poco cómo se puede colaborar en esto de la cuenta para donar. Bueno, ahí en las redes está mi CBU o el alias. Sí. También, bueno, hice una rifa y, bueno, el bingo el domingo. Bueno, es una cuenta del Banco Nación, que Sí. ustedes, los oyentes saben, y les decimos si no, que hay un alias. Bueno, nosotros tenemos la nota arriba en la página, así que después las recomiendo para que ingresen. Y bueno, no sé si vos querés dar tu número de contacto al aire, si no, lo tenemos nosotros, pero ante cualquier consulta nos autorizarás vos después a si se lo pasamos a alguien que los quiera ayudar de alguna otra manera, pero por lo pronto, bueno, para depositar o para donar ahí en el alias, en el CBU del Banco Nación, y si no, bueno, pueden participar en el bingo que están organizando para este domingo, después de las 3 de la tarde, ¿me dijiste? Sí, a las 3 de la tarde, más o menos. En el Club La Martona de Vicente Casares. Sí. Bueno, Celeste, muy amable, muchísimas No, muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Ojalá que se reúna la plata y más, y bueno, lo mejor para vos, tus hijos, para la familia, ¿eh? Cualquier cosa, estamos ahí atentos a lo que podamos colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Yo los voy a tener al tanto. Bueno, dale, gracias. Desde la radio estamos atentos a lo que pase. Un abrazo y gracias.